Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Somos caminantes, el niño, el viejo, el pobre y el rico, el inmigrante que trabaja a destajo y el refugiado que quiere olvidar. Todos somos caminantes, el cartonero de la dignidad, el empresario y su negocio, el viajante y el desempleado, el enamorado y la novia que cruzan sus miradas en código de amor, el periodista que busca su historia, la madre que anhela a su niño, el taxista y su tacho, el Uber y su auto, el remisero y su remis. Todos somos caminantes de una historia milenaria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, avisó hace ya mucho Antonio Machado. Pero siempre hay un pero. Cada uno pavimenta su propio camino, pero sigue la huella de un otro, de alguien que inspira, que atrapa, como la huella de aquel nazareno que antes de su camino más trágico advirtió: yo soy el camino. Los caminos se entrecruzan y enlazan, se abren y vuelven a encontrarse. Los hay lisos y a puro bache, si lo sabremos los argentinos, ¿no? Pavimentados y empedrados. Hay caminos de sueños y los hay de desilusión, de acción y de espera. Hay tantos caminos como caminantes y todos concluyen en un mismo lugar. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Caminante, todos somos caminantes en busca de la felicidad. Que no paran de brillar en esta vida que se me termina. No quiero ya dejarte de cantar. Muy buenas tardes y estamos en esta aventura de Caminata Radial. Soy David Kohler y me acompañan en esta caminata, en esta aventura, en este desafío que iniciamos en este sábado 4 de enero, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, ¿y con qué nos vas a acompañar en estos programas? Y en estos programas con caminos famosos, caminos que han quedado en nuestra memoria y que vale la pena recordar. También está Laura Espiñeira, psicóloga. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bien, acá empezando a caminar juntos. ¿Y qué es lo que vos nos traes cada semana? ¿Yo? Sí, ¿qué es lo que vas a hacer cada semana? El sketch. ¿El sketch? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Quédense atentos y ya sabrán. Bueno, y la Benjamina, la tigresilla de Montbrasen, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer vos, Karen? Bueno, yo voy a tener una columna sobre cine, básicamente. Cine relacionado con rutas y caminos. Bueno, y en este momento los invito a compartir, porque este programa va a tratar de la calle, hablar de la calle, del mundo que está fuera de nuestros hogares, fuera del ámbito privado, y donde nos pasan muchas cosas. Y les pregunto, ¿qué descubrieron ustedes esta semana en la calle? ¿Qué les pasó? Bueno, por lo menos yo tengo una práctica diaria hace un tiempo, que es salir a caminar una hora, un tiempo de clases, y ahora intento duplicar ese tiempo en época de vacaciones. Y bueno, se ven cosas en el camino, ¿no? Y hay una cosa que me llamó la atención, la desaparición de la patrulla urbana. Saben que yo camino por calle La Finur, ¿sí? Hasta el Museo de Transporte. Y bueno, ya me había acostumbrado a esta gente que nos cuidaba, porque nuestro barrio es un barrio donde hay poca gente en la calle, me doy cuenta. Y esta gente era ya parte del paisaje, así que me llamó la atención eso. ¿En tu caso, Laura? En mi caso, mi cuadra. Y digo mi cuadra porque, bueno, uno en este sentido del caminante va teniendo una cosa de sentido de pertenencia y de propiedad de las calles que camina. Mi cuadra en la que crecí, estoy a una cuadra y media de un hipermercado conocido, a una cuadra y media del Metrobús, y la fecha precisa fue el jueves 2 de enero del 2020. ¿Qué me pasó? Caminando al autoservicio chino, 11:30 de la mañana. ¿Dónde estaba toda esa locura de 20 días antes de andar corriendo, subiendo, bajando de los colectivos, con paquetes, saludando por si no te veo, felices fiestas? Toda esa locura, mientras caminaba y caminaba, no había nadie barriendo, ni un perro chumbando, ni un gato paseando. Llegué a pensar en la pesadilla de explotó la bomba atómica durante la noche y solo mi perro, yo y los árboles quedamos con vida. De película. Bien, y Karen, ¿vos qué descubriste? Bueno, a mí me pasó algo gracioso, que yo estaba en el colectivo, en la ruta, fue el 31, yendo a festejar Año Nuevo, estaba yendo para Capital y desde el colectivo miro al carril de al lado y había un hombre, tenía todas las ventanillas bajas en un auto, tenía la música fuerte y él estaba manejando bastante rápido, era la ruta, y estaba cantando con mucha pasión y yo dije, antes de los 30 quiero hacer eso, quiero llegar a eso. Les cuento mi historia. Yo hace tiempo que descubrí una calle en Quilmes Oeste, que es la calle Entre Ríos, que tiene casi la forma de una avenida y que es muy arbolada, muy tranquila y muy interesante para recorrer, para poder acceder a lo que es el centro de Quilmes o la periferia, o las cercanías de la estación. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora estaciona de este lado de las vías, en Quilmes Oeste, porque Quilmes tiene muchos edificios, mucha gente, muchos autos, y Entre Ríos es un acceso muy piola, muy lindo, para poder ir lo más cerca posible de la estación y caminar. Somos caminantes y esta es la posibilidad que tenemos. Y hablando de caminantes, queremos proponerles a todos los que, a nuestra audiencia, una consigna para este día. ¿Cuál es el lugar, el rincón de la calle o una avenida o una plaza o un bar que te gusta? Que decís, bueno, acá quiero estar, acá quiero ir, me gusta pasar, puede ser el frente de una casa, puede ser un pasaje, alguna cosa de la ciudad que te gusta. Y llamanos al 11-6400-7047. Ese es el WhatsApp, o si no, a Instagram, @RadioVoxFM. 11-6400-7047.

besos que me arrullan me dan la ilusión. Pasa mi perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí. Tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceditos de amor en mi bebé. Tus besos procurándome en esta canción. Vive en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien. Besos de y tus besos que me arrullan me dan la ilusión. Pasa mi perfume pa' mi corazón. Viste que me amanecer, cúbreme con tu esplendor. Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceditos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Vive en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan me colman de bien. Besos de ternura, besos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión. Pasa mi perfume pa' mi corazón. Escuchábamos de Juan Luis Guerra y por Juan Luis Guerra, Tus Besos. Y como caminantes que somos, nos interesó en esta mañana tarde traer un par de amigos que, si bien no son exactamente caminantes, son grandes viajantes, viajeros de la ciudad y de las rutas. Nos acompañan hoy Jorge Marone, chofer de larga distancia. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, David, muy bien. Bueno, y también Claudio Díaz, taxista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días, David. Bueno, sin duda que hablar del transporte, de manejar un vehículo, es un tema muy desafiante. Y me interesaba en tu caso, Jorge, que has recorrido kilómetros y kilómetros por las rutas, que nos digas, bueno, ¿cómo fue que empezaste con en este oficio, este trabajo? Bueno, es un oficio no es para cualquiera. Te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque tenés mucha responsabilidad en el manejo, llevas 50 pasajeros y hay familias que te están esperando del otro lado, y bueno, es mucha la responsabilidad que uno tiene para transportar pasajeros. Es un trabajo muy lindo, pero te tiene que gustar y tenés que estar muy atento a tu trabajo, porque una equivocación no tenés dos. Claro. ¿Por qué decís que es muy lindo? Y para mí sí, a mí me gusta mucho lo que hacía, porque ahora ya me jubilé, pero fueron 35 años y es algo muy lindo. A mí, aparte de conocer, y conoces mucha gente, y bueno, y a mí siempre me gustó el manejo. Manejar, conocer, ver rutas y ciudades, otros países. Fue muy grato para mí. ¿Has recorrido toda la Argentina? ¿Podrías decir eso? Casi toda, no llegué a Ushuaia, pero llegué a Río Gallegos y las otras provincias, Jujuy, norte y sur, recorrí mucho, la verdad que sí. ¿Y alguna vez hiciste un cálculo, por ejemplo, de cuántas ciudades, de cuántos kilómetros recorriste, o el tiempo que pasaste arriba de un micro? Y bueno, el tiempo fue mucho. En 30 y pico de años, 22 años en una sola empresa. Y más o menos, es un cálculo, a grosso modo, son de 20 a 25 mil kilómetros por mes que hacíamos en el micro, mi compañero y yo. Así que son 25 mil por 12 y ese resultado por 35. Sí, eso sería la cifra. Uno, si se pone a pensar, son muchos kilómetros encima. Claro. ¿Y en qué ciudades estuviste? Que vos decís, o en qué terminales, porque ese es el tema, ¿no es cierto? La terminal, que vos digas, bueno, esto me marcó, acá me pasó esto, una persona, una circunstancia. Y son muchas las cosas que pasás. Bueno, son todas siempre cosas buenas, porque si en este trabajo, si llegás a tener un accidente, una cosa mala, yo creo que no lo contás, porque nosotros somos el paragolpe del micro, y por eso es la responsabilidad que tenemos, de mi compañero y mía, que es cuidarle la vida nuestra, porque si cuidamos la vida nuestra, cuidamos la de los 50 pasajeros que tenemos. Y bueno, y ciudades, y muchas ciudades de la Argentina que hemos recorrido, muchas. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Alguien te ofreció? ¿Estabas sin trabajo? Sí, en ese momento estaba sin trabajo y me ofrecieron para manejar un micro en una empresa que ya no está más, que se llamaba Quiltur. Y bueno, ahí empecé a manejar el micro, porque antes manejabas camiones para YPF. Y fue por el año 93, creo. Sí, 93 que empecé con los micros, pero ya venía manejando camiones en el año 86, ya había empezado a manejar los camiones. ¿Y cómo te trata la gente? Y bueno, el público a veces es ingrato, pero bueno, porque les pasa algo con lo que el pasaje que han sacado y todo, y está bien, no tienen con otro con quien agarrarse, porque ellos te dicen, y Plusmar o la empresa somos nosotros que estamos frente al público. Y si no, la verdad que la mayoría muy bien, muy bien. ¿Te quieren dar lecciones de manejo? Muchas. Muchas. Siempre, bueno, nosotros hicimos muchos viajes a Bariloche con estudiantil, y siempre venía que ponían el dedito en la goma, están mirando la profundidad de la goma, y todos son expertos en carrocería, gomero, motor, y bueno, y uno lo tomaba en risa, pero ¿qué va a hacer? Son padres que estaban nerviosos por los hijos. Bueno, yo alguna vez hice eso también, así que te entiendo. Claudio, taxista, Claudio Díaz, taxista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que estás arriba de un taxi, Claudio? Y más o menos entre 10 y 15 años fue interrumpido. Ajá, ¿y cómo fue que empezaste este oficio? Y me había quedado sin trabajo, y justo enfrente donde yo vivía en ese momento había una flota de taxi, y me ofrecieron si quería manejar, y le dije que no tenía el registro. Bueno, ellos me sacaron el registro y ahí comencé. Una pregunta yo creo que todos nos hacemos, o la mayoría, sobre los taxistas, especialmente de una ciudad como Buenos Aires, tan extensa, tan compleja, con más de 3 millones de habitantes, es, ¿te conoces todas las calles? Casi todas. ¿Y cómo es eso? ¿Estudias el plano? ¿Lo vas aprendiendo? No, lo que pasa es que para conocer toda la ciudad también tenés que tener mucha memoria visual. Ajá. Y eso es muy importante, la memoria visual, sobre todo. ¿Y qué es la memoria visual? ¿Acordarte de los carteles? No, y vas registrando las calles, vas registrando, qué sé yo, esquinas, lugares emblemáticos, qué sé yo, y ahí vas viendo cómo se va dando la ciudad, ¿no? Claro. ¿Disfrutás de este trabajo o lo sentís como una carga? No, yo lo disfruto. A mí me gusta lo que hago. Me gustaría que esté un poco mejor, pero bueno, me gusta lo que hago. Me gusta porque estoy constantemente con gente, porque me interesa saber lo que le pasa a la gente, lo que piensa la gente. O sea, ¿te gusta conversar con la gente? Me gusta charlar mucho y trato de aprender de cada pasajero que se me sube, desde el más chiquito hasta el más grande. Claro. Y eso para mí es importante. ¿Y alguna vez hiciste, digamos, una clasificación o tipo de pasajeros? Decir, bueno, este es un personaje, este es un clásico. Vos decís, este ya sé, ya lo calás a los 30 segundos. Y hay de todo. Hay de todo como de nuestro lado. Claro, sí, sí. Eso, sí, hay chantas, hay tipos que, bueno, se piensan de que uno no se da cuenta de las cosas y bueno, nada, pero desde los dos lados, no es solamente del lado del pasajero. Claro. Y bueno, hay momentos lindos, tenemos momentos gratos, tenemos momentos que no son tan gratos, pero tampoco es un oficio muy difícil, no es para todo el mundo este oficio. Me imagino. Y no es muy reconocido, mucha gente se piensa que uno está paseando en la ciudad y tenés que estar soportando a veces la gente, el mal humor, el tránsito. Y un montón de cosas que, bueno, que a veces se te hace pesadito, ¿no? Claro. Y en estos meses de verano, ¿cómo está el trabajo? Y muy flojo, flojísimo, sí, muy flojo. Hay que rebuscársela porque, bueno, la gente se va de vacaciones y, bueno, nada, hay que tratar de reinventar, pero estaba muy complicado. Pero es algo que ya pasa, siempre es así. Enero y febrero son meses complicados y, bueno, nada. ¿Te gusta levantar turistas? Sí, aunque a veces tengo algún problemita con el idioma, pero bueno, claro, nos entendemos. Claro, porque a veces el turista puede ser un personaje interesante, ¿no? Con historias, con cosas, o darte su perspectiva de lo que es Buenos Aires, ¿no? O que te consultan y te gusta que te consulten, ¿no? Sí, en línea general, puedo decir que el turista está muy conforme con la Argentina. Está muy contento, le gustan los lugares que van, le gustan los restaurantes, le gustan los teatros, hay muchos lugares lindos para disfrutar. Y yo te diría que más de un turista conoce más de Buenos Aires que el propio porteño. Mirá vos. Claro, el turista viene y se dedica a recorrer, ¿no? En este momento, o no, durante todo el año, ¿qué turistas de qué país mayormente hay? Y mira, hay de todas partes del mundo, pero hay, qué sé yo, muchos brasileros, chilenos, pero en línea general vienen de todas partes del mundo. Vos dirías, y te pregunto también a vos, Jorge, que la calle, el estar, cuando hablamos de calle, es estar con gente y situaciones de distinto calibre, positivas y negativas. Vos dirías que, Claudio, que la calle, en el taxi, ¿moldea tu carácter? Yo diría que sí. Yo, gracias a Dios, tengo una paz espiritual bastante importante, pero sí, no es lo mismo arrancar en el principio que con el tiempo, ¿no? Yo conozco mucha gente que la ha sacado mal y ha tenido que dejar porque, bueno, no se banca la situación de la calle, la gente, el estrés que te genera. Porque a pesar de que uno está canchero y todo, te genera mucho estrés estar en la calle y estar con la gente. Sobre todo la gente. ¿Por qué? Y porque la gente está mal. Ajá. La gente está mal, se sube mal, está agresiva. Se piensa de que, no sé, que vos le vas a solucionar el problema que tiene en 10 minutos de viaje. Porque muchas veces se te confiesan y te preguntan cosas, qué hacer con tal cosa, qué no hacer. ¿Qué te preguntan? Qué sé yo, hay gente que por ahí se quiere separar y te consulta, hay gente que por ahí un auto, quiere comprar un coche y te pregunta qué te parece tal auto, no sé, qué le parece dónde puede ir de vacaciones, o qué le parece que podría hacer con tal cosa. O sea que podrías cobrar una tarifa diferenciada, ¿no? De consejero matrimonial. Más que nada psicólogo. Psicólogo, sí. Jorge, 30 y pico de años arriba de un micro de larga distancia. ¿Qué te pasaba cuando te subías al micro? El micro, el viaje, la gente. ¿Vos sentías que te tocaba, te hacía algo, moldeaba tu carácter o no? Trabajar con público es muy especial. Tenés que tener un carácter especial. Nosotros no tratábamos tanto con el pasajero, sino que lo recibíamos para subir al micro, le cortábamos el boleto, le indicábamos el asiento y el piso, y después no teníamos una constante charla con ellos, porque nosotros estábamos separados del pasaje, tenían una puerta nada más para golpear, y si tenían alguna inquietud o algo que pasaba en el micro, acudíamos a ver lo que pasaba. El que venía de guarda, el que viene de guarda es el que no está manejando, que es en ese momento es el que se ocupa del micro. Cuando hacemos el relevo de conducción, el otro pasa a ser guarda y se ocupa del micro, las quejas que puede haber del pasaje y eso. Pero trabajar con el público es, como decía Claudio, uno es un poco psicólogo, porque no es fácil trabajar con público, y más un pasajero que al comprar un pasaje casi la mayoría creen que se compraron al micro y a uno que está manejando. Ahora, más allá del pasaje, ¿manejar te genera placer? A mí sí, porque es un trabajo muy solo. Por más que seamos dos, las noches de manejo está uno solo ahí. ¿Y te gusta eso? A mí me gustaba más a la noche que de día manejar, porque es más tranquilo, menos estresante la ruta, porque no hay tanto tránsito, casi nada, y iba más relajado de noche que de día, porque de día hay mucho tránsito, mucha gente, más en la temporada, que sale a la ruta y se ha comprado un auto, y en la ruta no es lo mismo que manejar en la ciudad, no es lo mismo. Salen a la ruta y creen que están manejando en la ciudad y no es así. Hay códigos en la ruta, hay códigos que no hay en la ciudad. Y bueno, hay muchos que no saben lo que es una ley de tránsito y salen a la ruta, y por eso hay accidentes como hay. ¿Cuáles son los códigos de la ruta? Y tenés que saber las luces. Vos vas a sobrepasar a alguien, tenés que poner el giro. Tenés que poner el giro para sobrepasarlo. Y el que va adelante tuyo, si vos tenés un auto adelante tuyo y él pone el giro y vos querés pasar, tenés que respetar, porque el que pone el giro adelante tuyo es el que tiene la prioridad. Y el que viene atrás tiene que esperar que pase, no que te hagan luz y quiera pasar primero él. Claro, o sea que si el de adelante tuyo te puso el giro, tenés que esperar que él sobrepase. Claro, antes de vos poder sobrepasarlo a él y al otro que tenés adelante. Ahora, ¿no ocurre también que en las rutas que son de dos manos, rutas, digamos, alejadas de la ciudad, que, por ejemplo, vos te encontrás con un camión delante tuyo y pone la luz de giro y te está indicando a vos que lo podés pasar? ¿Puede ser eso también? Sí, también. Pero acá todo el mundo pone la luz de giro a la izquierda. Y para el sobrepaso hay que poner la derecha, no la izquierda. Porque si no, entramos en una confusión. ¿Qué? Porque si el camión quiere doblar a la izquierda, ¿qué luz de giro te pone? El de la izquierda. Claro. En vez, para avisarte a vos que tenés que pasar, tenés que poner siempre el de la derecha y ahí tenés paso para sobrepasar al otro. Dos palabras sobre los últimos accidentes que hubieron donde en la ruta, donde se plantea el tema de los micros de doble piso. ¿Vos qué opinás? Y opino que los periodistas no están bien informados. ¿Por qué? Porque el doble piso no influye en que vuelque o no. Siempre es un factor humano el accidente. No es porque sea doble piso. Si entran a la página de Marco Polo, que ahí hay videos. Es como el fabricante, ¿no? De los micros. El fabricante de las carrocerías. Ahí está el video como prueban a los micros para que no vuelque. Y no vuelcan los micros. Siempre es un factor humano el volcar un micro. No es porque sea de doble piso. El que es de un piso solo, en vez de pedir 4 metros, mide 3 metros 80. 20 centímetros no influyen en un vuelco. Siempre es un factor humano. Claudio, para terminar, ¿qué le dirías a la gente que va a tomar un taxi? Que sea respetuosa, que se dé cuenta que adelante también una persona que tiene los mismos inconvenientes o peores inconvenientes que se sube, que sobre todo eso, ¿no? Que piense que uno está muchas horas ahí arriba, que uno si da un buen trato hay que dar un buen trato. Y simplemente eso. Perfecto. Y en tu caso, Jorge, ¿qué le decís al pasajero? Y le hay que decir, el pasajero, bueno, tendría que, sí, como dice Claudio, ser un poco más respetuoso con nosotros, porque a veces te trata muy mal y él depende de mí, de su vida, o la mía también, ¿no? Pero no es tan respetuoso con nosotros, porque ellos compran un pasaje y se creen que compran tu vida. Bueno, es muy interesante lo que están planteando y un tema en común que es la relación con el pasajero, que pareciera que es más delicado y más complicado que el manejo en sí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Jorge Marone, chofer de colectivos de larga distancia, retirado hace muy poquito. ¿Cuánto hace que te retiraste? Un año y moneda. Y 4 meses, más o menos. Y Claudio Díaz, muchas gracias, taxista en la ciudad de Buenos Aires. El agradecido soy yo. Gracias, David. Invitado. Por favor. Y nos escribe, nos manda un mensaje Betty, que manda saludos para Julio. Se ve que es alguna fan tuya, Julio. Una compañera de trabajo. Una profesora también jubilada hace muy poquito. Saludos, bueno, Betty. Y dice que su lugar preferido es Mar del Plata. Hay mucha gente viajando, hay muchos caminantes, ¿eh? Todos somos caminantes. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene en este espacio que vamos a estar, gracias a la gentileza de FM Box, que nos recibe todos los sábados a la 1. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Gracias, Julio, también. Y gracias, Laura, por compartir este tiempo. Gracias a ustedes que han estado del otro lado y nos vemos, si Dios quiere, en una semana. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.